Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La factura de la liebre. Expedición científica. Peligro, demonio de Tasmania. Tengan cuidado, compañeros. Ese es un demonio de Tasmania. El animal más fiero y despiadado de todo el mundo. ¿Oh? ¡Se ha soltado! ¡El demonio de Tasmania se ha soltado! ¡Corran y sálvense! ¡Leven anclas! ¡Sálvese quien pueda! ¡Oh! ¡Demasiado tarde! ¡Nos hundimos! Veamos, ponga el agua a fuego lento. Agregué 3 cebollas, 2 zanahorias. Y un conejo, sí, conejo. L'amour to you, l'amour. Escucha, hijo, ¿quieres cerrar la puerta? Se meten las corrientes. ¡Ah! ¡Atrevido! Eres un villano, un pervertido, un bucanero. ¿Qué no puede uno tener intimidad sin que alguien la vea? ¡Bestia! Una dama. ¡Fisgón! ¡Ay! ¡Qué raje fuera! ¡Dios mío, baño! ¡Me estás ahogando! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Adiós, hombre bala! ¡No olvides escribir! Ahora bien, veamos. Zanahorias cachatore. Primero, bañe las zanahorias con mucha miel. Póngalas a fuego lento por unos... ¿alguna vez han sentido que los están observando? No. Aquí vamos de nuevo. Oye, pelos, si fuera tú, revisaría el libro de cocina. Me estás girando muy lentamente. No quieres que quede muy cocido, ¿verdad? Hazlo más rápido. ¡Más rápido! ¡Adiós! Y ahora veamos con calma qué otra delicia culinaria me encuentro. Greasy Grice, emparedado de conejo. Sabroso. Oye, un minuto, Brutus. Lo estás haciendo mal. Deberías comer alce, no conejo. ¿Alce? ¡Claro! Un platillo de alce es la mejor comida del mundo para un demonio de Tasmania. Oh, ¿y cómo cazar alce? Suéltame, bájame y te enseñaré. Muy bien, esta es la cueva del alce. Soplaré mi silbato de alces. Cuando conteste, tú entrarás y lo golpearás con ese garrote. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Ah, mala suerte. Fallaste, viejo. Tal vez deberías ver hacia el sur cuando ataques al alce del norte. Chispas, creo que me equivoqué. Debe ser ver al norte cuando venga el alce del sur. ¿O es al revés volteado? Bueno, en fin, creo que hay que investigar. Las reglas no son como antes, ¿no? ¡Bebe, conejo! Nada de malas palabras. Monsieur, bienvenido al Emporio Petrusco de Shish Kebab. ¿Qué va? Velas. Música romántica. Ah, monsieur, puedo ver que le gustó el aperitivo. Bien. Y ahora, el shish kebab. Manjar de reyes. ¡Qué malos modales tiene a la mesa! Merci, monsieur. Vuelva pronto. Ese gordo sí que explota fácilmente. Conejo debajo de la puerta. El conejo se fue por ahí. Muy bien, muchachos. Llévenselo. Zoológico de la ciudad. ¡Silencio! Hora de comer. ¿Le tomo la orden, señor? Tenemos un muy buen menú el día de hoy. Y todo se ha preparado bajo mi supervisión. No. Por favor, no alimente a los animales. Vaya, ¿qué les parece? Jamás creí que ese glotón perdiera el apetito.